Llegó el pasmao. ¡Sáquenlo de aquí! En otra parte se han borrachado, es pernicioso, tenganle miedo, veanle la cara que está pasmado, sáquenlo afuera, que es peleonero. Llamen policía, que no está en el baile. Llamen policía, que no está en el baile. Se metió de pato, no lo invito a nadie. Se metió de pato, no lo invito a nadie.